This is the remix. Alex, Felix. Todo empezó mientras ella en ex tocaba. Cuando yo la vi bailando y sin saber, yo me fui enamorando. Su mano tomé y comenzamos a bailar. Nada pude hacer, yo no la podía soltar. Acerqué a little closer. Hubiera también.